de contracara la noche, de contracara. Eufemio Pizarro iba envuelto de luna parda y le crecía una sombra parecida a su palabra. Eufemio Pizarro iba camino de una atracada. Pienso que hombre sin apuro entró a la muerte despacio. Fue un jotraba de pesada presenciado por un muro y el cielo aquel que se puso después como una mortaja. Cuando le metieron balas salió el barrio a curiosearle la muerte puesta en la cara. Se puso a llover el cielo una lluvia color barro. De esa lluvia bien me acuerdo, como de Eufemio Pizarro. Se jugó la nada todo, no era hombre de andarse chanta. La cosa salió de un modo y parecida a otras tantas. Pasó que lo botonearon y lo sirvieron de entrada. En la balear lo esperaron las balas de una mancada. De contracara la noche, de contracara.